En Holanda, unos policías de La Haya rapean en un videoclip a los jóvenes de los barrios marginales. Un agente sale de su koban, estación de policía japonesa, para andar por las calles y escuchar los rumores sobre los problemas de una zona residencial de Tokio. Un fórum organizado en Lagos por el Centro de Formación e Información de Juristas de Nigeria promueve la policía comunitaria. Un agente mediador se sienta con vecinos de un inmueble de Madrid para tratar un conflicto por ruidos y desperfectos. Unos agentes tutores de la policía de Los Ángeles intervienen ante la indisciplina escolar de un alumno. Un manual sobre control y prevención del delito a través del diseño de ambientes, editado por el gobierno de Canberra, se edita para los vecinos de la capital australiana. Un consejo comunitario de seguridad ciudadana se celebra entre vecinos y policías en Río de Janeiro. Un policía entrevista a todas las familias del barrio de Taipei, en Taiwán, para conocer sus vínculos y sus gustos. Un programa, Vecino Vigilante, se implanta en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Unos serenos caminan las noches de las calles de Gijón. Unos agentes de policía de Pekín estrenan unas gafas de sol con reconocimiento facial. Un millón de cámaras de vídeo vigilan las calles de Londres. La prevención securitaria no tiene fronteras. Se trata de una serie de tecnologías capaces de adaptarse a distintos contextos políticos y culturales. Esto es Metrópolis, Metrópolis, Metrópolis. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De los bretones? ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey, creí que éramos una colectividad toda. Londres, Nueva York, Pekín, Madrid. Metrópolis podría ser cualquier ciudad neoliberal desgarrada por la desigualdad, atravesada por la precarización del trabajo, las políticas de fronteras y el desmantelamiento de los servicios públicos. Metrópolis es un territorio fracturado, atravesado por la fragilización de los vínculos sociales, en el que la desconfianza atraviesa los espacios vividos, depositándose en cada rincón y en cada una de las esferas de nuestra vida cotidiana. En esta ciudad tan distópica como real, si no tienes para comer o para pagar el alquiler, el tiempo de espera para ser atendido por servicios sociales es de unos 2 meses. Pero si tienes un problema con tus vecinos por el ruido, solo tienes que esperar 7 minutos a que llegue la policía. Metrópolis es el poder clasista y colonial que se ejerce en la urbe y sobre la densa trama de territorios y sujetos que la componen. Un poder cuyo actor privilegiado es lo que hoy conocemos como policía. Tenemos con nosotros a José Ángel Brandariz, docente investigador en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de A Coruña y co-coordinador en España del proyecto Cost Police Stops. Ha publicado diversos libros y artículos sobre punitivismo, penalidad, así como seguridad y securitarismo. Y es uno de los autores del libro colectivo Metrópolis, Seguridad y Policía en la Ciudad Neoliberal, publicado recientemente por Traficantes de Sueños. José Ángel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo aquí el libro. En él diseccionáis una a una las transformaciones y la centralidad del discurso y las políticas securitarias con la policía como protagonista principal. Y hacéis un recorrido histórico por el papel creciente de la seguridad en los discursos políticos, y incluyendo legislaciones en diferentes países europeos a finales del siglo XX. Diseccionáis ese giro preventivo de la seguridad, sus consecuencias sobre los espacios y los habitantes de la ciudad, el creciente poder de la policía, así como su progresiva entrada en ámbitos de lo social, lo que denomináis policialización de lo social. Realizáis una crítica antisecuritaria. También planteáis la imposibilidad de la reforma policial, muy en boca de ciertos sectores progresistas. Así como también entráis en la necesidad de pensar más allá de la policía. Esto me lleva a la pregunta: ¿por qué Metrópolis? El título que escogimos tiene varios sentidos. Yo destacaría fundamentalmente dos. Uno de ellos es que Metrópolis hace una invocación al concepto de metrópolis, en la medida en que una de las miradas que aparece con más claridad en el libro es el análisis de las transformaciones que lo policial ha generado en las formas de vivir nuestras metrópolis, las grandes ciudades, en este caso del sur de Europa, en el contexto español. No es la única transformación, o mejor dicho, no es la única consecuencia de lo policial, de las transformaciones de lo policial que analizamos en el libro. Hay otras formas de organización de lo policial y otros territorios que tienen el impacto de estos cambios, ¿no? Estoy pensando que, bueno, cuando estamos pensando en el impacto de lo policial sobre las grandes ciudades, estamos pensando fundamentalmente en policías municipales. También en el libro aparece la huella de otros cuerpos policiales, por ejemplo, los cuerpos de carácter estatal, que tienen un impacto sobre el territorio diferente y que no se centran exclusivamente, ni tiene por qué ser prioritariamente, en las grandes ciudades. Pero una de las miradas que está en el libro es pensar las transformaciones de la gran ciudad, de la metrópolis, a partir de los cambios de lo policial. Esta es una de las de los primeros sentidos, uno de los sentidos importantes del concepto de metrópolis, tal y como nosotros lo entendemos. Un segundo sentido es la palabra metrópolis hace referencia a mirar más allá de nuestra propia realidad del impacto de lo policial. Esto es, atraer debates, miradas, reflexiones, preocupaciones que se dan fuera de nuestras fronteras, sean cuales sean estas, las de nuestra ciudad, las de nuestro territorio, nuestra comunidad autónoma, nuestro estado. Metrópolis, porque también queremos producir una mirada metropolitana que dialogue con algunos de los debates sobre las transformaciones de lo policial que se están dando en otras latitudes. De hecho, por ejemplo, el libro, la fase final de escritura del libro recibe claramente el impacto del movimiento Defund the Police, en el caso norteamericano, que eclosiona con fuerza en la primavera, el verano y el inicio del otoño del año 2020, ¿no? También la huella de ese movimiento y la huella de los debates y de las propuestas de ese movimiento está en el libro, por eso también Metrópolis. El orden, ya lo sabemos, no es natural. Se tiene que hacer, se tiene que asumir, y acaso se tiene que sentir como deseable o como amenaza que puede abalanzarse sobre quien lo pone en cuestión. La policía encarna dicho orden, es su agente, y por ello requiere y demanda la disciplina hacia su propia institución, hacia lo que hace y nos hace. En la seguridad que hoy de nuevo nos promete la policía, el orden y la disciplina actúan como requisitos irrenunciables. La centralidad de lo securitario policial irrumpe así a modo de una envoltura que acompaña el despliegue de la acumulación de capital. Tornándose, por lo tanto, en el engranaje que imbrica neocolonialismos y neoliberalismos. En el engranaje que implica neoliberalismo. Metrópolis, policía y seguridad en la ciudad neoliberal. La policía es una lógica de gobierno que atraviesa lo social, para tejer cotidianamente un orden que hay que esculpir, mantener, salvaguardar. La policía, nos dirá Foucault, es la belleza visible del orden y el brillo de una fuerza que se manifiesta y resplandece. La policía es, en efecto, el arte del esplendor del Estado en cuanto a orden visible y fuerza resplandeciente. Metrópolis, policía y seguridad en la ciudad neoliberal. Decís en el libro que pensar lo policial es pensar en las tecnologías de gobierno en las que estamos inmersos. ¿Qué significa tratar la policía como una tecnología de gobierno? ¿O entender la policía como tecnología de gobierno? Significa fundamentalmente pensar que las funciones de la policía son múltiples y que la que todos tenemos en mente, la primera que nos viene a la cabeza, básicamente porque es la construida por la industria del entretenimiento y la industria de la información. La idea de que la policía básicamente es una institución estatal en sentido amplio, porque puede ser municipal, etcétera, pensada fundamentalmente para proteger a la ciudadanía frente a la comisión de delitos, es una visión extremadamente reduccionista. La policía es un instrumento central de la producción de orden social, de la producción de orden social en términos, si se quiere, empíricos, materiales, y de la producción de orden social en términos simbólicos. Nuestra propuesta, por lo tanto, es pensar el impacto de la policía, de la policía y de los cambios de organización de lo policial mucho más allá del ámbito en el que con frecuencia tendemos a debatir esa cuestión, que es el ámbito de qué es lo que hace la policía en términos de, entre comillas, protegernos de los malos, como se diría con un lenguaje recurrente en la institución policial, qué es lo que hace la policía en términos de prevenir delitos en términos de reaccionar frente a los delitos. Eso es algo absolutamente menor respecto de lo que representa la policía como institución. Desde ahí que invocamos, que sugerimos pensarlo como una tecnología de gobierno social que va mucho más allá de los conflictos sociales que denominamos delitos y de las reacciones a los conflictos sociales que denominamos penalidad. Exponéis en el libro que para que Metrópolis suceda ha sido necesario que en las últimas décadas se produzcan una serie de transformaciones al interior del propio campo de lo policial securitario. Y habláis de tres desplazamientos fundamentales. Una transformación en la conceptualización de la policía, de cómo es percibida. Segundo, de una transformación en la idea de delincuencia y del delincuente. Y el tercero sería el propio desplazamiento de la idea de seguridad. Vamos a ir un poco desentrañándolos uno a uno. Empecemos con el primero, respecto a esta propia conceptualización de la policía. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo sobre la idea de policía en las últimas décadas? En el caso del Estado español es algo fácilmente perceptible. No tengo claro que sea así en todos los lugares, pero ciertamente en el caso español es muy perceptible, en el sentido de que antes de la finalización del periodo franquista, la policía aparecía muy claramente como institución ligada a la protección de la seguridad del Estado, o si se quiere, junto a ello, a la protección de la seguridad de los sectores de las élites económicas, políticas, sociales, etcétera. En esa medida, la policía en ningún momento se podía presentar, ni siquiera creo que institucionalmente se intentase presentarla, como un instrumento prioritariamente de protección de la ciudadanía y de garantía de los derechos y de las libertades del conjunto de los residentes del territorio español. Eso obviamente ha cambiado. Con la apertura del periodo constitucional aparece toda una nueva narrativa, toda una nueva conceptualización, toda una nueva regulación en términos legislativos que favorece la comprensión de la policía cada vez más como un instrumento de protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Me parece que esa transformación es muy importante en términos de entender cuál es el lugar simbólico que se hace o se intenta hacer ocupar a la policía dentro de el ordenamiento de lo social. En otros territorios, en otros países, países de democratización no tan tardía, Temo que esa transformación de lo policial no es tan evidente. Si pensamos claramente en el caso de Estados Unidos, sin duda en los últimos 50 años se producen transformaciones en la construcción simbólica de la policía y la percepción por el conjunto de la población, pero no son, digamos, tan claras o tan abruptas como las que se dan en el caso español, ¿no? Sea como fuere, hablamos fundamentalmente desde un lugar situado, y ese lugar situado es el Estado español, y precisamente por eso nos parecía importante analizar la transformación de lo policial, de la forma en la que se presenta, de la forma en la que se regula, de la forma en la que se percibe. Igual que sobre el concepto de policía ha operado un desplazamiento que lo ha desligado de un proyecto concreto de orden, ¿no? El concepto de delincuencia también ha experimentado quizás un viraje bastante importante. ¿El concepto de delincuencia se confunde cada vez más con el de pobreza? La transformación del concepto de delincuencia es realmente muy importante en términos de cómo se ha ido construyendo lo policial y cómo se ha ido percibiendo y legitimando en el ámbito social y en el ámbito político. En realidad, diría que creo que esa transformación de la delincuencia, el concepto de delincuencia, sufre en el caso español y en el caso de otros países del norte global un doble movimiento de, no sé, me atrevería a decir en este momento, de sístole y diástole, ¿no? El primer movimiento es fácilmente perceptible, el segundo movimiento no es tan perceptible, es mucho más reciente y probablemente daría lugar a más discusión. El primer movimiento es, la España del franquismo era una España con un nivel de delincuencia urbana muy bajo. Eso es sobradamente conocido. Esa circunstancia histórica no tiene nada que ver con el hecho de que en aquel momento la sociedad española fuese muy feliz, fuese más o menos cohesionada, no fuese una sociedad conflictiva, no estuviese atravesada por todo tipo de estratificaciones de todo género, incluido de raza, o nada semejante. Tiene que ver, en gran medida, con el hecho de que las sociedades del norte global, a mediados del siglo pasado, eran sociedades con niveles de conflictividad urbana notablemente bajos para los estándares del presente. Eso cambia en una etapa concreta, en unos países antes, en otros países después. Más allá, por cierto, del hecho de que haya un régimen formalmente dictatorial o no lo haya en los años 60, en los años 70, en los años 80 en los diferentes países. Y en esa etapa, de la misma manera que en el contexto español surge el fenómeno cultural y, por supuesto, empírico, pero en este caso me interesa destacarlo como cultural, de lo kinky, de la misma manera que eso sucede en el ámbito del Estado español, en otros países explotan todo un conjunto de conflictividades urbanas. Y eso da lugar a la configuración de un nuevo tipo de violencia urbana que se extiende, como digo, en unos países antes, en otros países después, pero me atrevería a decir entre los años 60 y 90 aproximadamente en los diferentes territorios del norte global, y que marca muy claramente no solo los marcos culturales, sino la situación social de aquella etapa, ¿no? En el caso del Estado español, como digo, podemos llamarlo como el fenómeno de lo kinky, o ha sido descrito también en ocasiones como la crisis de la heroína, y efectivamente tuvo un impacto la crisis de la heroína en el caso español probablemente superior al del países de nuestro entorno, con la excepción, yo diría, casi exclusiva de Portugal. Bien, ese es un momento en el que la criminalidad o aquello que consensualmente amplios sectores de la sociedad describen como criminalidad o delincuencia ocupa una posición central en la comprensión de nuestra vida colectiva y en las preocupaciones del conjunto de la población. Ocupa un lugar central en las preocupaciones por lo que sea. porque son preocupaciones heteroconstruidas, a las que se da forma mediante la interacción de múltiples actores, algunos que tienen agendas claramente interesadas, medios de comunicación, lo que sea, perfecto. Pero eso es un proceso que tiene un impacto muy importante en los diversos países del norte global hasta finales del siglo XX. El segundo movimiento al que hacía referencia antes y que dentro del libro no le hemos dado mucho cauce porque es una cuestión que no está tan clara, es mucho más reciente, ha sido discutida entre nosotros y nosotras las autoras, es el hecho de que ese tipo de conflictividad urbana que consensualmente en las últimas décadas hemos denominado o se ha denominado delincuencia, experimenta un reflujo muy importante en los últimos 20 años. De nuevo, en algunos países más, y antes, en otros países menos, y después. Pero lo cierto es que la mayor parte de las fenomenologías, de aquello que denominábamos la delincuencia urbana en la época de la heroína, de lo kinky, etcétera, etcétera, en otros países el fenómeno del crack, lo que fuere, están en un declive muy notable y lleva ya dos décadas en un declive muy notable. Eso reconfigura las demandas de la ciudadanía, reconfigura las necesidades que se generan en lo social y se consolidan en lo social y reconfigura la centralidad que tiene la institución policial y el tipo de rendimiento que puede pretender prestar. Eso, de todas maneras, es algo relativamente nuevo. Es decir, no estamos todavía muy seguros de cuál es la huella que todo eso va a dejar o está empezando a dejar. Uno podría hipotizar que las razones que han llevado a poner en cuestión lo policial en el movimiento Defund the Police tienen también mucho que ver con el hecho de que las calles norteamericanas son infinitamente menos conflictivas de lo que eran hace 30, 35 o 25 años atrás. Y probablemente eso también hace que lo policial tenga un tipo de legitimidad y un tipo de centralidad menor que en el pasado. Estas son, creo, dos transformaciones que describí antes como movimiento de sístole y diástole en lo delictivo que tienen bastante impacto sobre las formas en las que se ha ido transformando nuestra comprensión colectiva de la institución policial. Y en esa relación de cómo concebimos precisamente la institución policial y en esta transformación de la propia idea de delincuencia, hablemos precisamente del sujeto. ¿Quién es el delincuente? Sí, es cierto que era una cosa que habías planteado antes y se me olvidó. En el caso español, la genealogía de qué es lo que hemos entendido por delincuencia y cómo lo hemos tratado es extremadamente clara. En primer lugar, hay en esa etapa que denominaba antes la etapa de la crisis de la heroína o, digamos, la emergencia de lo kinky, hay una opción colectiva no decidida, no votada en ningún referéndum, no votada en ninguna elección, pero una opción colectiva que se consolidó históricamente como opción colectiva de triturar a una generación que no tenía lugar dentro de las transformaciones del post-franquismo y de la transición. No tenía lugar económico, evidentemente, no tenía lugar cultural y probablemente tampoco tenía lugar social y político. Y esa generación, que en un determinado momento, a la que en un determinado momento hay que dar una respuesta, es una generación a la que se le da una respuesta fundamentalmente desde la trituradora del sistema penal, con todas sus agencias. Ese hecho histórico creo que hoy es ciertamente bastante incontestable. Eso es lo que pasó. Seguramente no lo decidí, pero fue así. El sistema penal español creció de una manera exponencial en los años 70 y en los años 80, básicamente a través de convertirse en la agencia fundamental de respuesta a un determinado sector de la población para el cual no se había buscado lugar en las narrativas del posfranquismo y de la transición. Momento uno. Momento dos. El segundo momento álgido que hemos vivido en las últimas décadas de emergencia de la crisis securitaria, de la crisis criminal, etcétera, se produce en torno a los primeros años 2000. Yo creo que incluso es relativamente fácil rastrearlo. Hay todo tipo de trabajos, que hacen incluso análisis de cuáles eran las retóricas mediáticas en aquel momento, cuáles eran las propuestas políticas, cuando Zapatero acababa de aparecer como nuevo líder del Partido Socialista y comienza a confrontar con Aznar. Estamos hablando fundamentalmente de años 2002-2003. En ese momento, de nuevo, se recurre a la agencia penal, a la agencia punitiva, con todos sus entes y, entre otros, el ente policial, como instrumento de gobierno, una realidad que de repente no sabemos gestionar de otra manera o para la cual no sabemos buscar un lugar en clave de inclusión, que es la llegada de unos contingentes relativamente importantes de personas migrantes y personas, obviamente, con otros colores de piel, otros marcos culturales, personas que fácilmente son canalizadas hacia narrativas de alteridad. Y en ese momento, de nuevo, cuando se produce un hecho social que trastoca o que cambia o que de alguna manera sacude aquello que se considera como el orden social colectivo en el Estado español, se echa mano de instituciones de control social e instituciones de punición de lo policial y de las demás agencias del sistema penal. Entonces, ¿qué es lo que narramos como delincuencia? Claramente, muy claramente, narramos como delincuencia las formas de expresión más o menos disruptivas o más o menos no comprendidas o no comprensibles de los sectores que queremos colectivamente marginalizar y alterizar, ¿no? Eso es lo que ha pasado en las últimas décadas y ciertamente el hecho de que no haya habido un gran debate colectivo sobre los errores cometidos en el pasado apunta a que probablemente en el futuro, la próxima vez que se necesite algo así, es decir, la próxima vez que tengamos una situación en la que haya un sujeto social emergente para el cual no le hemos buscado lugar y no hemos querido encontrarle lugar en una clave de inclusión, volveremos a recurrir a las instituciones del sistema penal antes que nada. Vamos a ver si recapitulo y recojo lo que nos estás explicando. La crisis del fordismo, principalmente a partir de los años 70, implica una tendencia en alza hacia una sociedad cada vez más estratificada, cada vez más desigual, donde precisamente los diques de contención del estado de bienestar para una radicalización de esa desigualdad, que no se profundizase esa desigualdad, esos diques de contención se van derribando. Y es en esa época en la que se fue construyendo simbólica y discursivamente ese nuevo delincuente alrededor del fenómeno kinky, la emergencia de la heroína, bueno, como nos decías, y en realidad, vamos, a nivel de imaginario, no tendríamos más que echar mano de las películas de los 70-80 plagadas de Harry el Sucio, Charles Bronson o el Chuck Norris de turno, apaleando a punkis, indigentes, pandillas de jóvenes. Bueno, más o menos se puede ver con bastante facilidad quién es esa alteridad, el otro. Con el tiempo ese perfil, como generador de inseguridad, se fue desplazando o se desplaza hacia el inmigrante. Y todo ello, como decíamos, en un contexto marcado por la profundización de las desigualdades sociales y económicas, donde la policía se ha convertido progresivamente en la solución mágica de los gobernantes occidentales, tanto para tratar de imponer una nueva disciplina a las fracciones de la población más reticentes o más resistentes con ese nuevo orden social neoliberal, como para atajar los pequeños desórdenes sociales que estas últimas puedan producir. Es decir, señalando como generadores de inseguridad a los perdedores de ese nuevo orden. Y esta solución pasaría o pasa por políticas de ley y orden que fueron reformulando o reformulan la cuestión social como una cuestión de seguridad. Y claro, si la vida en los barrios de la ciudad no implica un problema de desigualdad sino un problema de inseguridad, ¿qué agente social será el privilegiado para resolver el problema? La policía. ¿Algo así? Sí, lo único que en el caso del Estado español yo haría seguramente un par de matices en relación con este marco analítico que efectivamente no solo es el marco analítico en el que podemos entender qué es lo que ha sucedido en las últimas décadas, sino que además es un marco analítico que en realidad podríamos aplicar en distintos lugares, ¿no? Pero precisamente desde esa idea de poderlo aplicar en distintos lugares yo haría dos matices muy menores. El primero es que el estado del bienestar como tal, en el caso del Estado español, ha tenido un proceso muy particular, precisamente por las circunstancias económicas y políticas, y diríamos, de economía política, que se han vivido aquí, ¿no? En el sentido de que, de la misma forma que no hubo un fordismo, o cuando menos no hubo un fordismo desarrollado a lo largo de décadas, como pudo darse en otras latitudes, de la misma forma que no hubo un estado de bienestar que va de a poco desplegándose, consolidándose y eventualmente cuestionándose, sino que todos esos procesos históricos se viven de manera muy abigarrada en el tiempo, es relativamente complicado que podamos plantear que hay un antes en el cual hay una idea de inclusión y unos sujetos potencialmente marginados o marginalizados que son canalizados mediante instrumentos del Estado social. Eso es relativamente discutible porque tal cosa no sucedió. Es decir, el periodo de tiempo en el que se despliega el Estado social es prácticamente el mismo periodo de tiempo en el que va a emerger el neoliberalismo y que, por lo tanto, aparecen unas nuevas racionalidades respecto del gobierno de los sectores potencialmente excluidos, en el caso español. Entonces, ahí, digamos, hacer un poco los paralelismos tiene algo de riesgo porque, claro, uno incluso podría decir, si en los años 80 los toxicómanos eran canalizados masivamente en prisión y había un antes, claro, podría parecer que ese antes era que los toxicómanos no eran canalizados masivamente en prisión, sino que eran tratados por los instrumentos del estado de bienestar, cosa que no sucedía, ¿no? Fue todo mucho más abigarrado en el tiempo y con las fases mucho menos nítidas, ¿no? Entonces, eso me parece que es un elemento importante. El segundo elemento importante es que muchas veces cuando hacemos este tipo de análisis, creo que, y al menos quienes escribimos, tendemos implícitamente a pensar que los cambios son cambios que aparecen claramente definidos en programas, que han sido relativamente pensados y que forman parte de retóricas políticas expresas. Pues ahora llega un gobierno que dice, pues ahora lo que voy a hacer es esto, porque tengo aquí lo que le llaman en Inglaterra un white paper, ¿no? Un informe que ha pensado realmente qué es lo que vamos a hacer con las políticas sociales o las políticas policiales. En el caso español, tal cosa no sucede. Una de las cosas más llamativas, a mi modo de ver, es cómo las instituciones políticas de gobierno en lo policial son extremadamente silenciosas. No es muy fácil rastrear cuál es el programa policial que tiene el actual ministro del Interior o que tenía el anterior ministro del Interior o que tenía el consejero de Interior del gobierno vasco, ¿no? No hay white papers, no hay ruedas de prensa, casi nadie dice nada. Entonces, uno ahí encuentra que cuando hacemos análisis de se ha pasado de esto a esto y ahora estamos poniendo en el centro de la diana a los migrantes, etcétera, es algo que ha sucedido, pero es difícil ligarlo a dinámicas institucionales que hayan favorecido este tipo de procesos, porque temo que frente a lo que sucede en otros países, en el caso español se habla muy poco de lo que se hace en el terreno penal, salvo cosas muy concretas, pues tenemos todo el tipo de debates sobre los delitos de violación, sobre la trata, etcétera, pero salvo cosas concretas se habla muy poco de lo que se hace en el terreno penal y se habla nada de lo que se hace en el terreno policial. De hecho, un elemento curioso y que seguramente habrá que seguir analizando en el futuro, es que uno de los pocos responsables políticos que habló de lo que quería hacer en materia policial fue Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior de Rajoy. Fue bastante locuaz dio múltiples ruedas de prensa diciendo voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto. Y efectivamente lo que sabemos hoy, entre otras cosas por comisiones de investigación, es que efectivamente cambió bastantes cosas. No sé si todas las que dijo que iba a hacer las hizo y seguramente hizo otras que, de las que no habló, ¿no? Pero eso es una excepción. En realidad, cuando estamos analizando todo este tipo de cambios, uno de los problemas que tenemos en el contexto español es que los cambios, sinceramente, a veces parece que acaece. No es fácil encontrar cuáles son los operadores y los actores que han estado construyendo una nueva redefinición de lo policial, porque tal cosa no existe. O sea, o me atrevería a decir que no existe, y desde luego, si existe, no deja plasmación pública en ningún lugar. Bueno, en cualquier caso hemos hablado de este desplazamiento en el propio concepto de la policía, el desplazamiento, transformación en cuanto a la idea de delincuencia. Se ha dado también un desplazamiento en la idea de seguridad, desligándola o independizándola incluso del delito a favor de quizás elementos más estructurales o globales. Sí, creo que podemos fácilmente identificar una transformación en cuál es el concepto de seguridad que se promociona y que de alguna manera, aunque sea implícitamente, por lo que decía hace un segundo, aunque sea implícitamente, se ofrece desde el poder, en el contexto de afirmación de racionalidades de gobierno propiamente neoliberales, donde la mayor parte de las cuestiones que podrían constituir inseguridades en los proyectos vitales de la población dejan de ser objeto de la preocupación del Estado o no lo son en la misma medida en la que podían ser en otras racionalidades de gobierno no neoliberales, por decirlo de esa forma, en una lógica de Estado social, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de inseguridades, obviamente, antes que nada, inseguridades laborales, que ya no son objeto de una preocupación central por parte del Estado, ni el Estado se erige en proveedor de seguridad en ese terreno. Por lo tanto, uno de los desplazamientos que se consolida de forma más clara es una idea de seguridad que tiene mucho más que ver con la protección de la propia persona y de las propiedades de la persona, como si fuese la verdadera amenaza que pone en jaque los proyectos vitales y biográficos de la población. No sé, algo así como dotar de centralidad en el marco de una crisis económica al hecho de que hay ocupaciones de vivienda, lo cual obviamente es una estupidez de un tamaño descomunal, pero sea como fuere, ahí aparece un desplazamiento muy claro en los últimos meses, en los últimos 2-3 años. Una situación de emergencia, de crisis económica palpable en todos los lugares y una construcción simbólica de que, bueno, realmente en este marco de lo único que te tienes que preocupar es de no irte el fin de semana porque te van a meter unos ocupas en casa, ¿no? Me parece que ese ejemplo es un ejemplo muy revelador del tipo de desplazamientos semióticos en el concepto de seguridad que se han venido produciendo en las últimas décadas. Es cierto que en el último año y medio, 2 años, hemos visto todo tipo de experimentos novedosos, ¿no? Claramente hay una reafirmación del Estado como proveedor de seguridad en el marco de la pandemia, muy ligado a un tipo de inseguridad, de amenaza, que hasta ahora no formaba parte de nuestro repertorio de vivencias y de percepciones. Y la forma en la que se ha reaccionado, fundamentalmente en el contexto del primer confinamiento, es una forma claramente agresiva, ¿no? Un Estado que provee seguridad mediante la prohibición y la sanción, fundamentalmente, no tanto a través de la atención y del cuidado. Entonces, hay que ver en qué medida ese tipo de ensayos de nuevas prácticas de la seguridad dejan alguna huella en el medio plazo o terminan junto al modelo actual de gobierno de los efectos de la pandemia. Pero sea como fuere, ahí aparecen cosas que temo que en algún momento vamos a tener que indagar, porque no creo que sean simplemente experimentos de un día que los recordaremos como algo que sucedió de manera inesperada y desconectada de las dinámicas previas y de las dinámicas posteriores. En el contexto de las últimas décadas, la institución policial ha pasado de ser considerada un cuerpo al servicio de un determinado orden-poder, al servicio de un determinado orden-poder, a significarse como un cuerpo al servicio de la convivencia, un servicio público encargado de garantizar la seguridad ciudadana y la vigencia del derecho. Esta afirmación, convertida en un régimen de verdad, que refuerza la idoneidad y necesidad de lo policial. Deja en un segundo plano el papel de la policía como actor concernido con un determinado modelo de orden social, con sus relaciones de poder intrínsecas. Decís en el libro: lo policial emerge como un actor que posee sus propias formas de hacer y pensar que van más allá del mero cumplimiento de la ley, y mediante las cuales se complica en el ordenamiento de lo social del cual es parte. Se complica en el ordenamiento de lo social, del cual es parte, del cual es parte. La policía se mueve así en un terreno de ambigüedad por medio del cual opera tanto en el interior de la ley como en su exterior cuando las circunstancias pudieran requerirlo. Porque lo que la impulsa en su despliegue cotidiano, lo que verdaderamente define de un modo decisivo su posicionamiento en el campo social, es su estrecha relación estructural con un modelo de orden que hay que proteger. Es quizás en esta situación tan ambivalente entre funcionar por dentro y por fuera de la ley lo que se refería Foucault cuando dijo que la policía es el golpe de Estado permanente. No sabría decirte exactamente qué es lo que tenía en mente, ¿no? Pero en la línea de lo que estabas, apuntando, del tipo de reflexiones que plasmamos en el libro, quería hacer un comentario adicional a una cosa que planteaba antes, ¿no? Cuando hemos estado viviendo en diversos países un cierto declive de la conflictividad urbana y de aquello que hemos identificado como delito urbano, uno de los efectos que tiene esa dinámica es que cuando en un determinado momento la policía parecía un ente incuestionable, que no podía estar sometido a debate democrático porque su necesidad era extremadamente urgente, estoy pensando, por ejemplo, en la época en la que se da la crisis de la heroína y toda la preocupación en torno al narcotráfico, finales de los años 80, comienzos de los años 90. En aquel momento no había forma de repensar lo policial. Simplemente era como, dentro de nuestra forma de comprensión colectiva de los problemas urbanos y de la delincuencia, era absolutamente necesario, o así se entendía, dar respuesta a lo que se estaba viviendo. Pero la situación ha cambiado profundamente. Es evidente que la policía, por ser claros, hoy en día se dedica a resolver muchos menos delitos violentos de lo que sucedía a finales de los años 80. Y se dedica, por lo tanto, a otras cosas. Y se dedica cada vez más a ensayar otras formas de gobierno en lo social. En el párrafo del que estabas hablando, estábamos intentando llamar la atención sobre eso. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la emergencia. Creo que es algo que ya habéis hablado en programas anteriores. La emergencia de las ordenanzas del civismo, la capilaridad en el gobierno de los conflictos urbanos de menor entidad. Algo totalmente desconectado del hecho de si previamente había que dar respuesta a redes de tráfico de drogas, a redes de consumidores o problemas semejantes, ¿no? Entonces, hemos intentado en el libro llamar la atención también sobre esa circunstancia, de que una de las transformaciones tiene que ver con que la policía siempre se ha dedicado a mucho más que a perseguir delitos. Pero en los últimos años se dedica aún en mayor medida a lo que sucedía en los años 80 o 90, sobre todo a cualquier otra cosa que no es perseguir delitos. Se dedica sustancialmente a producir y reproducir un determinado orden social. se dedica aún en mayor medida a lo que sucedía en los años 80 o 90, sobre todo a cualquier otra cosa que no es presente. Se dedica sustancialmente a producir y reproducir, En el caso además europeo, hay que pensar que a diferencia de lo que pasa en los países anglosajones, en los países anglosajones la genealogía de la policía es sustancialmente una genealogía que tiene ciertos elementos, si se me permite decirlo así, con todos los cuestionamientos del mundo, de autonomía. Es algo que surge de abajo a arriba, algo que surge desde lo local y que en determinados momentos acaba dando lugar a configuraciones, si se quiere, más institucionalizadas y más vinculadas a lo estatal. En el caso de la Europa continental no es así, la policía surge de arriba abajo, aparece históricamente como un ente ligado al Estado, a la protección de los intereses del Estado y, si se quiere, se puede teñir de la retórica de la seguridad nacional. Por lo tanto, en el contexto europeo continental, la idea de que la policía básicamente es un instrumento de gobierno de un determinado orden social y de gobierno coactivo y, evidentemente, de gobierno mediante el empleo de la violencia, diría Weber, legítima, es particularmente claro y es una de las cuestiones que intentamos poner de relieve en esa parte del libro, específicamente en el párrafo que estabas mencionando. El fetichismo que imbrica el ensalzamiento de la seguridad policial y del derecho encuentra en el hacer policial un engranaje absolutamente central e incuestionado. El trabajo policial apenas dedica tiempo a combatir el crimen. Más bien, la policía efectúa, de un tiempo a esta parte, un trabajo proactivo en el que las intervenciones, muchas de ellas centradas en controles de identidad, se convierten en un modo de alimentar estadísticas y justificar los recursos que recibe. Sin embargo, más allá de su inoperancia material, sus uniformes simbolizan la única forma en la que las instituciones se hacen presentes en los barrios. Frente a la idea de abandono que tanto tiempo ha protagonizado la historia de la periferia, funcionando hoy por hoy como sustituto de otras políticas públicas que, bien enfocadas, podrían llegar a ser redistributivas, educación, sanidad, servicios sociales, la policía supone para el Estado un remedio relativamente barato bajo las lógicas de eficiencia, que no obliga a transferir rentas de arriba a abajo. Su presencia, más cuando es próxima, constituye una suerte de terapia vecinal sobre las subjetividades barriales precarizadas, al menos las de las personas no racializadas. Tal y como se puede escuchar en algunos consejos de seguridad distritales, independientemente de sus efectos materiales. El desplazamiento del foco desde la desigualdad a la seguridad, cuyo significado incluye cada vez más problemas relacionados con la convivencia, habilita a la policía para penetrar en el campo de las relaciones vecinales y en espacios antes ajenos a su campo de actuación. Institutos, asociaciones, mesas vecinales. Desde una proximidad que permite perfeccionar las técnicas de gobierno sobre lo social sin modificar aspectos estructurales. Sin modificar aspectos estructurales. Metrópolis, policía y seguridad en la ciudad neoliberal. Si, como nos decías, la actuación policial tiene poco que ver con la persecución del delito, lo que sí que parece ser una parte central y especialmente visual, y por lo tanto con capacidad simbólica de generar seguridad-inseguridad o dinámicas de inclusión-exclusión, es la identificación, las identificaciones. Sí, de alguna manera la identificación se ha convertido en el instrumento ritualizado más normal de relación entre, o uno, no diría él, porque también hay algún otro, pero bueno, digamos uno de los instrumentos ritualizados más habituales, de uso más habitual de la relación entre la policía y el ciudadano, ¿no? El habitante. Es curioso porque en realidad es algo relativamente nuevo, como yo creo que es bien conocido, este tipo de prácticas de identificación y control que conocemos se inician en el año 1992 con la aprobación de la primera ley dicha de protección de la seguridad ciudadana, ¿no? Y es sorprendente también porque no tendría por qué ser así. Seguramente un modelo policial que hubiese evolucionado de manera más decidida hacia algunos de los ensayos que se comenzaron a desarrollar en el ámbito anglosajón en torno a lo que aquí normalmente denominamos policía de proximidad, tendría como instrumento fundamentalmente el diálogo, la idea de circular por las calles dialogando con las personas que encuentran, no controlándolas. La idea del control está mucho más vinculada a la policía como agente exterior a lo social. La idea de la policía de proximidad está mucho más vinculada a la policía construida como componente de la comunidad. En tanto que componente de la comunidad que interacciona permanentemente con los sujetos y mediante esa interacción acumula información, que es, por cierto, uno de los significados originarios del concepto de policía, la idea de acumulación de información. Para el Estado acumula información respecto de cuáles son las preocupaciones colectivas, cuáles son los conflictos que se perciben, cuáles son los temores, etcétera. Lo contrario es la idea del control, la idea de la forma normal de relación de la policía con el habitante, o una de las formas normales y ritualizadas, es pedir la identificación. Controlar la identidad de la persona, mediante ese control adquirir información sobre la persona e indagar sobre lo que la persona está haciendo o sobre el lugar en el que se encuentra. Es curioso que en el ámbito español, más de la polémica que se generó en 1992 con la aprobación de la ley Corcuera, no ha habido desde aquel momento grandes debates públicos sobre cómo se utiliza la identidad. Los ha habido, sí, es cierto, en los últimos 10 años, y diría fundamentalmente en torno al año 2010, creo que eso fue un momento especialmente álgido, en torno a la utilización de los controles de identidad con perfiles raciales o étnicos. Sobre ese punto específico ha habido un debate que en general ha destacado las tensiones racistas que se producen en esas formas de organización policial, pero sea como fuere, ha acabado pasando como bastante inadvertido esta forma de funcionamiento. Es como que es normal que la forma de relación habitual entre un funcionario policial y un habitante sea pedir la identificación. Digo que es una pena que esto haya sido así, porque en otros países hay debates realmente extensos e intensos sobre para qué, cómo, cuándo y por qué se pueden utilizar prácticas de identificación policial. Fundamentalmente, como es obvio, los países donde hay más debates sobre esta cuestión son países del centro y del norte de Europa, y específicamente Inglaterra, Reino Unido, que es, yo creo que relativamente conocido que en términos de debate público sobre la institución policial es un país que, digamos, es único. No hay ningún otro país europeo que se mantenga en esas coordenadas de debate y tenga la intensidad del debate que se produce en Inglaterra sobre la institución policial y su funcionamiento. De la misma manera que probablemente el nivel de intensidad de debate que hay en Estados Unidos no es fácilmente reproducible en otros países europeos, ¿no? Pero es una pena, como digo, que en España no hay ese debate. Esporádicamente se llama la atención sobre el hecho de que siguen existiendo controles de identidad por perfiles faciales, esporádicamente se menciona que un porcentaje importantísimo de las identificaciones que acaban en infracción y en sanción están vinculadas al control sobre la tenencia y el consumo en el espacio público de drogas y que eso sigue construyendo un determinado forma de gobierno coactivo del uso de las sustancias y de los placeres por parte de la población, pero son casi los únicos debates que hay sobre esto y es ciertamente una pena porque es como que nos hemos acostumbrado a que es una forma normal de funcionamiento de la institución policial y ciertamente no hay nada normal en esa forma de operar. Realmente no hay ningún motivo para que esto sea algo que podamos ver como normal. Ponía este ejemplo, el de las identificaciones, porque me parece bastante visual en cuanto a lo que hemos mencionado antes de la policía como productor de orden social, ¿no? Y incluso de esa normalidad de la que nos mencionabas, ¿no? Es decir, mediante estas identificaciones, a la vista de todo el mundo, se produce un elemento subjetivo de seguridad-inseguridad, de cualquiera que lo ve. Inseguridad porque se posa la mirada sobre la persona que está siendo identificada y seguridad por la presencia policial. Ese es un poco uno de los efectos que tiene. Y luego, el modo en que esta actuación policial a través de las identificaciones también ayuda a producir este orden social, sobre todo en los espacios de la ciudad, o sea, los que sean, calles, plazas y demás, que sean como son, ¿no? Y los habitemos en la forma en que los habitamos. Y añado spoiler, discriminando espacios y personas. Y al mismo tiempo, relacionado con esto, la forma en que los habitantes de la ciudad también interiorizan determinadas formas de mirar a esos espacios, pero sobre todo la forma de mirar a determinadas personas que son señaladas mediante la identificación. Es decir, lo veo también como una forma muy, muy rápida de remarcar quiénes deben ser incluidos y quiénes deben ser excluidos de determinados espacios de la ciudad. O sea, puede tener este efecto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo justo con eso me atrevería a intentar mirar el vaso medio vacío, no medio lleno. Bueno, no sé cuál es la metáfora que funcionaría aquí. No sé qué es lo negativo. Quiero decir, me parece que una de las cosas que muestra el hecho de que el rey está desnudo a pesar de todo. Desnudo a pesar de todo. A pesar de los esfuerzos permanentes, constantes y descomunales que hace por mostrarse vestido. Es el hecho de que incluso ese tipo de funcionamiento policial es un tipo de funcionamiento policial que, si lo pensamos bien, aparece en lugares muy contextualizados de la geografía del Estado español. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Bilbao, en San Fran. O si tú quieres buscar algo semejante en Gasteiz, es probable que no lo encuentres. O no de la misma manera, o no con la misma intensidad, no con el mismo marco simbólico, no con el mismo nivel de funcionamiento, de éxito, si se quiere decir así, en términos de designación simbólica. Y si lo piensas en otros lugares del Estado español, pasa sustancialmente lo mismo. Incluso ese tipo de operaciones, digamos un despliegue constante, de una cierta envergadura, de una capacidad de designación simbólica importante, funcionan en lugares bastante concretos de la geografía del Estado. Obviamente, sin ningún tipo de duda, en algunos barrios de Barcelona, probablemente con menos éxito en discutirse en algunos barrios de Madrid, en San Fran, probablemente en algún barrio de Valencia, alguno de Sevilla, etcétera. Y ya. Me parece que es importante también que tengamos en cuenta eso. O sea, que esa capacidad de lo policial, mediante las formas operativas en las que se despliega, de marcar lo securitario en lugar con grupos de personas y con determinados territorios, es relativamente limitada. Y lo es, y esa sería mi pequeña aportación a una mirada de esperanza, entre otras cosas, porque se necesita un cierto humus de conflictividad que no se puede construir de la nada. O sea, es decir, no estamos viviendo en la crisis de la heroína. Podemos repetir en la televisión 500 veces que hay un problema gravísimo de ocupación y 500.000 más. Y va a haber un cierto aumento de la población que efectivamente va a estar preocupado con ese business. Y ya. Y ahí hay que ver también, me parece, el vaso medio vacío. Hay que ver que en gran medida muchas de las cosas que se intentan hacer son básicamente la manifestación de una incapacidad. Y la manifestación, por lo tanto, de la vulnerabilidad de estas formas de organización del poder y de estas tecnologías de gobierno social. Y creo que es un elemento que tenemos también que pensar para ver en qué medida se puede hacer palanca para ir hacia situaciones mucho más habitables en términos de nuestra convivencia colectiva. Tenemos que hacer palanca en el hecho de darnos cuenta que las formas de gobierno social que se dan en el Raval se dan en el Raval. Punto. Y no se pueden extrapolar de manera crítica a muchas otras geografías, porque no funcionan, porque no hay el campo de cultivo previo para hacer que la gente hoy salga a la calle y en vez de estar preocupada de 1.500 cosas mucho más urgentes, esté preocupada exclusivamente o prioritariamente de la ocupación de inmuebles, porque eso no va a pasar y no está pasando. Entonces, desde ahí creo que tenemos también que ver lo policial o las formas de organización de lo policial hoy como la manifestación de una crisis. Y una crisis que puede permitir declinaciones mucho más esperanzadoras. Y ahora para terminar, antes nos hablabas precisamente de las reflexiones desde otros lugares, otros países, e incluso desde Estados Unidos, respecto precisamente al papel de la policía y sobre todo posibles alternativas y demás. ¿Puedes mencionarnos alguna, bueno, o la más relevante? Realmente lo que está pasando en el caso norteamericano, yo creo que sin duda es un lugar para aprender profundamente. Lo que está pasando en torno a la policía, pero no solo en torno a la policía, en torno a la cárcel, por ejemplo, en torno a la legitimidad de lo punitivo en lo social, es algo que, desde luego, yo en mi vida, tengo 50 años, nunca he vivido o nunca he percibido con ese nivel de intensidad, ¿no? Es algo que aquí no llega demasiado. Yo, afortunadamente, en el momento en el que se estaba dando el movimiento Defund the Police, estaba en Estados Unidos, estuve allí durante el confinamiento y es algo que he estado analizando y estudiando en viajes allá y a distancia desde hace tiempo. Me parece un escenario muy interesante en torno a la deslegitimación de lo policial o deslegitimación de lo carcelario y de lo punitivo. Obviamente no es que de repente todo el mundo esté de acuerdo en esa estimación, pero sí hay un nivel de cuestionamiento y de debate público absolutamente formidable. Algunas de las coordenadas en las que se asienta todo esto son irreproducibles y no nos valen para nada en Europa. Primera coordenada, el experimento social que supuso el encarcelamiento masivo. Nadie hizo nada ni lejanamente parecido a lo que se hizo en Estados Unidos y, por lo tanto, no podemos utilizar como palanca una situación de encarcelamiento masivo como la que se ha dado y de alguna manera, sin duda, se sigue dando en Estados Unidos como instrumento para construir otras miradas y otros programas políticos, ¿no? Segundo elemento es la raza. La centralidad que tiene el antirracismo en el contexto norteamericano, y uno diría, bueno, por la propia centralidad que tiene el racismo, sin duda, perfecto, pero la centralidad que tiene en el debate público el antirracismo es absolutamente intraducible al contexto europeo, ni siquiera al contexto del Reino Unido, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir, puede parecer polémico o no lo sé, el debate sobre el género tiene infinitamente menos trascendencia en la sociedad norteamericana que la que tiene aquí. Y es muy distinto, además, ¿eh? La que tiene es, en cualquier caso, es distinto, muy distinto. Pero el debate sobre el antirracismo tiene infinitamente más impacto en la sociedad norteamericana y en el debate de las cuestiones públicas, en este caso lo policial, que el que tiene aquí. Por lo tanto, no se puede copiar algo como Defund the Police porque simplemente no va a pasar. No va a haber un Black Lives Matter aquí, de la misma manera que lo ha habido en el caso norteamericano, porque tiene unas coordenadas muy específicas. Pero creo que una de las cosas que sí es interesante y que puede dejar alguna huella, hay varias, ¿no? Una cosa, efectivamente, es el propio concepto de defund de police, ¿no? La idea de hasta dónde va a alcanzar el instrumento policial. ¿Cuáles son las formas de relación social que no deben ser objeto de gestión por nada parecido a aquello que denominamos la institución policial? Eso es un debate y es un debate interesante. No tengo claro a nivel personal que sea el que más impacto pueda tener aquí, porque Defund the Police básicamente defiende que la policía no sea la agente de gestión de determinados problemas sociales, por ejemplo, las crisis psicóticas, que aquí, en el contexto europeo, en general ya no son objeto de atención prioritaria por parte de la agencia policial. Entonces, Defund the Police como tal, decir la policía no se tiene que encargar de esto, no sé si es exactamente traducible, ¿no? El nivel de violencia en el gobierno policial del trabajo sexual en Estados Unidos no es el que tenemos aquí. Aquí el nivel de violencia en el gobierno policial del trabajo sexual es notablemente inferior al que sea en el caso norteamericano. Por lo tanto, cuando uno dice el trabajo sexual no debe ser un territorio a habitar por parte de la institución policial en el caso norteamericano, ese debate aquí tiene un impacto más limitado. Bien, entonces, ¿para qué nos vale el modelo de Defund the Police como creo que gran ejemplo en el ámbito internacional en tiempos recientes de un repensamiento en clave crítica de lo policial y de lo punitivo? Yo creo que nos vale fundamentalmente para hacer algo que no se ha hecho prácticamente nunca en el caso del Estado español, salvo excepciones concretas, en particular en algunos territorios y la comunidad autónoma vasca y Euskal Herria es uno de esos territorios, que es debatir sobre lo policial. La historia de la policía en los últimos 50 años en el Estado español nos va a dejar para la memoria el hecho de que prácticamente nunca hubo un debate detenido, profundo, implicando a múltiples actores de gran envergadura, democrático, sobre qué es lo que queremos hacer con los problemas que denominamos delitos y con su gobierno a partir de una institución de gestión del orden público. Eso no sucedió. Y eso es extremadamente llamativo. Cuando decía antes, una de las historias extrañas es que uno va detrás de cuáles eran los programas que tenían los correspondientes gobiernos y los correspondientes ministros del Interior y se encuentra con que no había programa. Pues efectivamente, sustancialmente no había programa. Nunca lo hubo, porque no había un debate público sobre qué es lo que vamos a hacer aquí. Claro, eso creo que comienza a periclitar, comienza a desvanecerse, a colapsar en los tiempos más recientes, por varias razones. Una de las razones es porque, de nuevo, hace mucho tiempo que ya no estamos en la crisis de la heroína y, por lo tanto, no sentimos la urgencia de legitimar a cualquier precio la institución policial sin preocuparnos qué es lo que hace, qué es lo que consigue, cuáles son sus rendimientos, cuáles son sus formas de organización, cuáles son sus narrativas. Eso no pasa. Por lo tanto, hoy tenemos unas buenas condiciones para, inspirándonos en Defund the Police, comenzar realmente a debatir de manera democrática, detenida y profunda sobre qué es lo que queremos hacer con esa institución. Y al mismo tiempo, me parece que hay como algunas pequeñas huellas que van apareciendo. Por ejemplo, en el Parlamento catalán hay en estos momentos una ponencia de debate sobre lo policial. No es que de ahí vaya a salir nada especialmente revolucionario. Seguro que además ni siquiera van a salir grandes ideas muy innovadoras. Pero en cualquier caso, por vez primera, aparecen espacios con un cierto nivel de legitimidad institucional donde comienzan a debatirse este tipo de cuestiones. Eso es un poco también lo que nosotros hemos pretendido con Metrópolis, incorporar una lectura de debate intentando alimentar una discusión colectiva. Una discusión colectiva que, y perdón Arcaiz que me estoy enrollando, pero quiero acabar de añadir una idea adicional. Una discusión colectiva que, en el caso del Estado español, no se ha dado, entre otras cosas, por la propia tradición, cultura y geometría política de las últimas décadas. El debate sobre la policía ha sido un debate fundamentalmente del movimiento libertario. Y, sin ningún tipo de duda, el movimiento libertario ha tenido un nivel de discusión en torno a la cuestión claramente encomiable. Y en los ámbitos culturales del movimiento libertario siempre ha habido debates intensos y extensos sobre la policía con resultados realmente interesantes. Y sin embargo, para bien o para mal, eso fue un debate que se dio sustancialmente solo en los ámbitos del movimiento libertario. La izquierda institucional en el contexto del Estado español, de nuevo con matizaciones, sin duda el caso de la izquierda abertzale es una de las excepciones más claras, se mantuvo siempre al margen de ese tipo de discusión. Y al mismo tiempo, en el caso del Estado español, nunca hubo otros actores institucionales que existen en otros países, partidos verdes, por ejemplo, o partidos liberales, si la palabra liberal tiene todavía algún sentido, que incorporasen ese tipo de discusiones. Y por lo tanto, realmente nunca hubo un debate democrático de gran envergadura en el caso español sobre qué es la policía y qué queremos que sea la policía. Nunca pasó. Sucedió en momentos históricos hiperconcretos, como el caso de del debate sobre la ley Corcuera en el año 92 o algunos de las movilizaciones contra las redadas racistas en torno al año 2009-2010 hasta el año 2012. Y ya. En el conjunto del Estado, salvo territorios específicos, eso fue lo que sucedió. Entonces, yo creo que Defund the Police, una de las cosas muy positivas que tiene, es que crean las condiciones materiales para que, por fin, pueda haber un debate democrático de envergadura sobre qué es esto de la policía, que hasta ahora ha permanecido como una agencia del Estado con capacidad de autorreproducción y autogobierno. Y me temo que eso no debería ser lo que estuviésemos haciendo, ¿no? Metropolis es nuestra contribución. Es la contribución que hacemos a efectivamente intentar tener ese debate democrático. Por primera vez, prestar atención al hecho de que nunca hemos discutido a nivel como mínimo institucional y del conjunto de la sociedad sobre qué es la policía. Y bueno, este es un momento tan bueno como cualquier otro para hacerlo, aunque solo sea porque, como decía antes, hace mucho tiempo que la policía ya no puede ser vista como esa agencia extremadamente urgente que nos va a solucionar problemas de conflictividad social que no somos capaces de gobernar y que nos asedian, y porque además estamos en un momento en el que este tipo de debate está cobrando cada vez mayor entidad en diversos países. Estados Unidos es un ejemplo, pero Francia, sin ningún tipo de duda, es otro ejemplo reciente en el contexto de las movilizaciones de los chalecos amarillos y de las últimas declinaciones autoritarias del gobierno de Macron. José Ángel Brandariz, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor Metropolis. Gracias a ti, Arcay. Como cuentan en el libro, en un debate online en junio de 2020, en el fragor de las revueltas por la muerte de George Floyd, Angela Davis planteó unas preguntas ineludibles. Demandemos la reducción de la policía, pero al mismo tiempo tenemos que imaginar nuevas formas de seguridad. ¿Cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda, atención sanitaria, trabajo y cultura? ¿Cómo sería la lucha por la seguridad si no estuviera relacionada con la policía, sino con la igualdad? Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud.